mujeres que cambian abrazos por ramos de azar. Hay mujeres veneno, mujeres imán, hay mujeres consuelo, mujeres puñal, hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo, mujeres fatales. Buenas tardes, oyentes. Hoy vamos a escuchar unas canciones, así que cuando quieras, José. No sé a quién llamo cuando llegue a las 12, baby, como tú y yo. Si nadie puede hacerlo como tú y yo, que nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegue a las 12. Esta me suena un montón. A mí también, a mí me gusta y esta me recuerda al saltamontes, de fiestas. Pues a mí fiestas, me recuerda sí. A historia de Instagram de niña de 12 años, que no sabe qué canción poner y pone esa. Y luego también pues a la de, las, de, la, de la radio del coche y ya está. En el saltamontes sí. La ponen, ¿eh? Sí. Yo. Pues vaya. Sí, sí, sí. Qué chuli. Yo creo que esta es, creo que es Ana Mena y creo que Belinda. A mí sí, a mí... Sí, a ver, Ana Mena sí que es... A mí sí, a mí igual que esta, a mí también me recuerda así mucho también rollo fiestas o a feria. Atracciones, no, eso es a que feria. En el saltamontes sí, la ponen, es la canción, la ponen. Y va, sí. Igual me estoy confundiendo, pero échale igual que es de los 2000, ¿eh? Que igual ahora es más moderna o más antigua, puede sí, creo ser. Que es pero que yo creo que es 2000, a partir no sé. Del 19. Sí, sí, sí, es pues no sé, pero Ana vamos, Mena, Ana Mena es... Que yo sepa, las canciones que había así del 2005, 2006 o algo no, así, eran así no, de este no, rollo no, también. No, es más nueva, ¿eh? Sí, sí, es bastante sí. Más nueva. Yo diría que sí. No sé, vamos, no sé. Seguimos. Oh, perdón, lo digo, vamos. Dentro. Esta noche encontraré mi destino. Que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando nos conocimos. Que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Me suena. A mí me suena un montón, no sé de qué, pero me suena. Yo cuando la has puesto digo, va a poner el nano de Melendi, pero no. Yo ni idea. Tampoco ni idea. No la, tampoco me la escucharía, suena pero... lo de no. Fito y Fitipaldis, pero... Sí, sí, sí, sí. Sí, es como del estilo, ¿no? De rock español que escucha mi padre. Mi no sé. La casa por... No, la casa por el tejado no. No. No sé, a mí no me suena nada. Es que hay muchos grupos así, pero es que me las ha dicho mi padre, pero nunca me acuerdo. Solo me acuerdo de esos. A mí esta canción sí que me suena. Pero no sé. Creo que de fiestas. Sin más. Sí, yo creo que sí. Nada, a mí de la playlist de mi padre. A mí de fiestas. Pues, mi mamá. En las verbenas que ponían de viejos, pues así estaba. Esa hombre, también no te digo que no, la verdad. Que sí, es verdad. Seguimos. Una y mil veces me prometí no volver a caer en sí. Ti. Esto son Omar Montes y Zetangana, ¿no? Sí. Yo no voy a opinar de Omar Montes. A mí me gusta su música, a mí me gusta su música. Este yo creo que lo han sacado este año. Sí, segura. No sé, vamos. Yo a mí no sería un estilo de los que escucharías, o sí. A mí sí que me suena de Omar Montes y Zetangana, que pues sí que puede ser lo que dice Esther. Pero vamos, no, a mí no me gusta este estilo, no, no lo escucharía. Yo la música esta sí que la he escuchado en la radio y así, cuando voy en el coche, y no sé, me parece que está bien. A mí me gusta. ¡Qué ritmo! Lorena, opina, opina. No sé, es que a ver, dan a nada, sin más, pero Mar Montes, a ver, tiene buenas canciones, pero me cae mal. Sin más. Pues la siguiente. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te debo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en fuera al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Esta sí, hombre. Esta es la canción del verano que sí, ha sonado sí, en todos cual. Los sitios, en sí. todas las verbenas, en, pero este es en siempre. Sí, sí. A mí me suena por eso, de sí, haberla Quevedo. Escuchado por ahí en y verano, de, lo, este es de la gente Quevedo, que hay por ahí en la Quevedo calle y todo Bizarra. Eso. Quevedo y Bizarra. Eso sí, es. Bueno. Que ver, la canción ya está un poco quemada, sí, pero sí, no sé. Muy sí, quemada. Sí. A mí este verano ya me gustaba, ya en fiestas, en todas las verbenas salía. A ver qué. Prefiero sí, o sea, escuchar ¿qué? Otras canciones de Quevedo, por ejemplo. Si la a mí no, es a mí. Más, yo he visto actuar a Quevedo y bueno. No sé. A es mí. Que en verano. Vi, perdón. No, sigue tú. Da igual. Vale, pues en verano me gustaba, pero ya en fiestas se quemó un montón. Ya. Porque es, aparecía en todos sitios. Es que entre las redes sociales, la gente que la ves por ahí escuchando y todo eso, ya llega a un punto en el que ya sufres sí, al escucharla, sí, sí. Mira lo que te digo. O sea, en TikTok todo era esa canción. Sí, sí, todo. Todo el día, todas las semanas, todos los meses, era así. Sí. Pues vamos con la siguiente. Mira qué fácil te lo vi así, ABC, 1, 2, 3. Mira qué fácil te lo vi así, que estamos tu mami yendo de... Esto sí. Sí, hombre, esto sí. Sí, bueno. A mí no, esta canción no me gusta mucho. No, yo esta canción la uso para... Bueno, a ver, no la he pensado usar todavía, pero la tengo pensado para subir historias a Instagram de fotos bullying de mis amigas, ¿sabes? En poner esta parte justo. Ya tengo la foto preparada, la canción, y solo falta subirla. Sin más, va, a mí no es que me guste, pero la canción Rosalía. Sí que la conozco, eso es. Este Rosalía. Verano en las verbenas la han cantado en todas. Joder, que la de ojos, joder. Con ella me la sé, antes no me la sabía, pero ahora sí que me la sé. Encima esta canción a mí no me gusta, es muy mala. No, ni a mí también. Esta la sacó este año. Sí, parece, sí, este ¿cómo verano se dice? Ha sido. ¿Cómo se, no me acuerdo, si parece un microondas de la calefacción del autotune que me lleva. Joder, que sí, encima es que... Ay, no te lo voy a negar. Que parece un microondas. Yo esto la conozco así de, por ejemplo, la radio cuando sí. voy de viaje con mis padres y todo eso. Que yo sí, también. Que la ponía muchísimo este parece verano, que todo. La están reanimando. Sí, sí. Con así que... sí, tanto una... autotune. A mí no me gusta esa canción. Tiene mucho. Sí. Pero bueno, sin más. No la escucharía tampoco, o sea que... Yo tampoco. Yo sí. Y aquí nos despedimos. Hasta luego. Hasta adiós. Adiós. Adiós. Hasta adiós. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas, a esta misma hora. Yo no sé a quién llamo cuando Bueno, pues a mí me suena mucho, pero no sé quién la canta. Yo tampoco sé quién la canta. ¿No? Yo tampoco, pero da un subidón que sí, para sí, que sí, te sí. puede esto animar. Esto es de baile. Pero no es Rosalía. No. No. Pero esto te anima para un lunes. Muy bien, muy bien. Muy animado, pero sabemos sí. quién la canta. Podríamos ir perfectamente por ahí. de fiesta. Ni idea. Yo no sé. Vaya, que te hace que te mueva la sangre por el cuerpo. Uh-huh. Mover los pies, pero no sabemos. Yo no sé quién la canta. Oye, Ana Mena, puede ser. ¿Es Ana Mena? ¡Ah, Merche! ¿Cómo sabe Ana Merche? Sí. Es porque... que hay tantos que yo no, sí, yo no me arriesgo. A ver, yo por mi hija, que le encanta Ana Mena. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino. Que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando nos conocimos. Que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Fito, pero no Fito, Fito y Palde. Con alguien. Fito, con alguien. Es, con... Sí, es que es con, es con alguien. Alguien. Y el otro con no. ¿Con el de los secretos? Podría ir a un concierto perfectamente con él ahora mismo. ¿Con el de los secretos o con el de...? No. Pero es que ha hecho varios duetos con Estopa, con Melendi, ha hecho últimamente. Ha hecho Estopa. Sí, con Estopa. Pero es que ha hecho varios, que están muy chulos además. Los duetos que ha hecho últimamente están súper, súper bien. Yo es que soy fan, ¿eh? ¿De Fito? Sí, Fito, a mí también me gusta. Sí, sí. Una y mil veces me prometí no volver a caer en ti. Más de 100 lunas me costó salir de ahí. Hoy dando vueltas por las calles de Madrid. Soy feliz. Una y mil veces me prometí no volver a caer. Me costó salir de ahí. Hoy dando vueltas por las calles de Madrid. Soy feliz. Buah, pues esto es la mezcla de... Estos son dos también, ¿no? Sí. El primero podía ser Omar Montes o... Sí, bueno, eso. Y el otro, no sé. Con su primo. No, también como hace también. Sí, pero que hay uno que es que yo no soy de hombres. El primero era más flamenquillo y el otro... Sí. El otro uno más urbano y otro más flamenquito. Sí, sí. ¿Y qué son, entonces? Omar Montes y... Omar Montes y... ¿Y Cadena? La verdad es que ahora mismo... Yo no sé. El otro no lo sé. Pero es que hay uno que tiene los ojos azules, que es primo suyo o algo así, que suelen estar juntos, que fue a Supervivientes o algo de eso. ¿En pañales? Sí. Sí, sí. Ah, pues... Pues es que no sé. La verdad es que no sé el otro, ¿eh? Ni idea. Pero bueno, a mí esta música también me gusta, así como un flamenco animada, reggaetonero y tal. De todas maneras, la mímica no es lo nuestro, ¿eh? No. Suspendido. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te debo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi, salir a las amigas del party. Se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fuera al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una. Empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Podríamos irnos de fiesta perfectamente. Ahora mismo, ¿eh? Es muy animada, pero yo tampoco tengo ni idea de quién la canta esto. Yo sí. Jolín, Merche, estás puesta en la última. Que tengo a dos hijos, Quevedo. Da igual. Ahí va, Quevedo. Pero, sí. Sí, sí. Qué bueno. Pues les gusta mucho la música a los dos, entonces. Pero la oyen sin cascos, porque el mío está todo el día escuchando música, pero con cascos, con lo cual. No, yo la oigo también. ¿Sabes? No. Y me gusta. Sí. Sí, Jolín, se anima de eso un montón. Sí. Sí, sí. Mira qué fácil te lo vi de sí, baby, sí, one, two, three. Mira qué fácil te lo vi de sí, que estamos tu mami llorando de este chaval. Está así. Baje con un flow nuevo, caja, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. Llorando de este chaval, la loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. Corona, yo. No sabía. Esta no sabemos hasta la coreo. Bueno, pues ha habido unos memes buenísimos de... Mira, salió uno, un, bueno, pues en algún merendero o algo, un señor así

¿qué me decís de los pies? Cuando la película lleva 15 minutos, ya no sabes ni cómo ponerlos. Al principio, la idea de ponerlos en el lugar de los refrescos es totalmente aceptable. Pero más tarde, terminas adoptando posiciones inverosímiles. Sobre todo si mides más de un 80. Cosa que a mí no me pasa, claro. Y casi sin enterarte, entre otras cosas, por la conversación entre el cabezón de delante y la de al lado, esperas que llegue el descanso. Pero si no hay descanso, si lo han quitado. ¿Qué será ahora de aquella célebre sintonía de Movirecord? Algunos tienen ansia por levantarse y otros se aferran al sitio como si alguien se lo pudiera quitar. Ahora empieza la odisea de ver la película con el cabezón comiendo una montaña de palomitas que ni te cuento. Tú intentas verla, pero realmente no es necesario, porque él se encarga de contar todo lo que sucede a su compañera. Tenemos mucha suerte que no es el autobús, porque estoy seguro de que echaría para atrás el respaldo, para ponerse aún más cómodo. Lo que yo decía, llega el momento clave donde nace la incertidumbre. Nadie sabe cuál de los payasos es el asesino. ¿Nadie? El cabezón de delante se encarga de destripar el final. Así que se acaba la película y tú no te has enterado de nada. Encima, tus amigos te restriegan las escenas más graciosas de la peli, de las cuales tú no te has enterado, y únicamente sonríes sabiendo de sobra que no te has empapado de nada y no tienes ni idea de lo que hablan. Te vas a cenar y tomas una decisión rotunda, pero rotunda, rotunda. La próxima peli en el autobús. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Momentos Compartidos. Hemos sobrevivido, que ya es bastante, y de verdad, cuidaos mucho, abrigaos, y a ver si de verdad, de corazón, pasa ya este invierno, que estamos fijados ya en el mes de marzo y hace un frío increíble. Hoy mismo, a las 7 de la mañana, cuando he ido a sacar a mi perro Leo, pues había algo así como menos 3 grados, menos 4 grados, vamos, cogías el coche y ni arrancaba el frío que hace. Pero bueno, que se le va a hacer, dicen que es el invierno, y buen invierno, mejor verano, esperemos que sea así. De momento, insisto, lo único que estoy pillando este invierno ha sido catarro tras catarro, gripe tras gripe, y esto es horroroso. Pero bueno, no os voy a contar mis problemas, sino que os emplazo a que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito de las ondas, tenemos una cita, así que acudir con nosotros, porque os prometemos que vamos a darlo todo, como cada programa, para que lo paséis bien, para que os entretengamos un ratito, para que os informemos sobre cosas o curiosidades, cosas de interés general, ya lo sabéis. Este es el programa que os voy a contar yo, que no sepáis vosotros, que lleváis tanto tiempo escuchándolo. Así que ahora sí que sí, besos, abrazos, y hasta dentro de 7 días. Chao. We had to fight for our rights, had to steal the scene. It felt so right to see the rebels run, because we know that something good was being done. But you never gave a damn. We had to come up with a cunning plan. We were fighting for survival. Had to look the devil in the eye. They turned our love and turned their backs and left us to a sheer attack. And I'm not really pleased at that. And still it's not over. The universe is big enough, and there's room for the two of us. And ignorance, it isn't bliss. And words, they can't hurt me. They turned our love and turned their backs and left us to a and I'm not really pleased at that. Still, it's not over. steps of City Hall.